Marcelo, muchísimas gracias. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día, Marcos. ¿Cómo estás vos? Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Por supuesto, el gusto siempre también es mío. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto, ¿no? Interesante comparar, ¿no? El gasto del Estado para un lado y el gasto del Estado para el otro lado. Sí, realmente. Hay achique en cuanto a inversión del Estado en todo lo que son necesidades básicas, esenciales de la población, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto, y mencionar algunos otros temas, ¿no? O sea, el Estado viene gastando cada vez más en equipamiento para todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, pero mientras tanto, justamente todo aquello relacionado con garantizarle al conjunto de la sociedad condiciones mucho mejores para tener mejor educación, mejor salud para todos, sin tener que, entre comillas, caer en la privada, sea de salud o de educación, sino que sean servicios esenciales, cubiertos con calidad para todos, no, fortalece el aparato represivo. Bueno, y como parte de las estrategias, ¿no?, que siempre suele llevar adelante el Estado, pero muy particularmente lo venimos viendo, se ha acentuado desde el gobierno provincial de Cornejo y ahora con el de Suárez, el de utilizar los presupuestos asignados en términos generales, destinarle una parte que es demasiado escandalosa, a mi modo de ver y el de muchos, en propaganda oficial, ¿no es cierto? Porque yo entiendo y comparto el criterio de que el gobierno dé a conocer los trabajos, las obras que hace, digamos, yo no digo que la pauta en publicidad de actos de gobierno deba reducirse a cero, en lo más mínimo, pero llega un momento en que se vuelve en una propaganda mucho más que publicidad de actos de gobierno. De propaganda que es bajo el supuesto de que está haciéndose publicidad de los actos del Estado, se termina convirtiendo en propaganda partidaria. Y lo vemos muy fuertemente cuando se vienen los periodos electorales, ¿no? Esto viene a cuenta, inclusive lo puedo mencionar que esta nota que se ha difundido en estos días, anteayer, si mal no recuerdo, por parte del periódico digital El Otro, con documentación que la Contaduría General de la provincia debió, no le quedó otra, que entregar a la diputada Mercedes Llano por un pedido expreso de ella, digamos, un pedido de informes, ¿no? Es obligatorio por parte de un gobierno entregar la información que le requieran los legisladores. Yo diría que le requiere a cualquier ciudadano, pero bueno, Claro. Los legisladores tienen cierta ventaja. Y a partir de ahí se conoció, entregaron la información del año 2018 completo y de los dos primeros cuatrimestres del año 2019. Del tercer cuatrimestre del 2019 y todo el 2020 no informaron nada. Pero es significativo, por ejemplo, comparar el primer con el segundo cuatrimestre de 2019, porque en el primer cuatrimestre invirtieron la friolera de 114 millones de pesos y en el segundo cuatrimestre se disparó a casi 573 millones de pesos, es decir, cinco veces más Claro. en el segundo cuatrimestre respecto al primero. O casualidad, era justamente el cuatrimestre de las elecciones generales, en donde uno no podía prender la televisión sin tener cada 5 minutos un spot bastante largo del gobierno de Mendoza, así como también en los periódicos digitales, en el diario, la prensa impresa, en las radios. De manera que a la propaganda pagada por el partido gobernante o la alianza gobernante se sumaba el uso de los fondos públicos del Estado, de todos, para hacer autobombo, realmente autobombo, de los actos del gobierno de Cambia Mendoza, del gobierno de Cornejo, buscando continuar con Suárez. La Ahora, importancia, Marcelo, de obtener una ley de pauta oficial equitativa, ¿no? Y transparente. exactamente. Entonces, yo creo que acá hay dos graves problemas. Uno, el de los montos descomunales. Y otro, el que vos acabas de señalar. Yo lamentablemente llegué tarde, pasé tarde ahí por la Plaza Independencia cuando ustedes junto con otras radios y televisoras de y el canal Giramundo TV estuvieron justamente manifestándose en la Plaza Independencia hace un par de semanas, en consonancia con lo que se reclamaba a nivel de país, claro, a nivel nacional, de los medios comunitarios de toda la Argentina, de que justamente haya una ley de distribución igualitaria de la pauta oficial entre todo tipo de medios, ¿no? Y en donde los medios comunitarios no sean la cenicienta ninguneada a niveles paupérrimos, si comparamos con los montos descomunales, realmente descomunales, sí, que reciben los medios concentrados, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, que en Mendoza, el Grupo América, en esos 12 más 8, 20 meses de 2018 y 2019, recibieron 139 millones de pesos, el Canal 9 recibió 137 millones, MDZ 115 millones, la consultora MDA, bueno, ¿por qué una consultora para algo que tiene que ver con publicidad? 100 millones, Medios Andinos 83 millones, es decir, Los Andes 80 millones, es decir, un puñado, un pequeño puñado de megamedios, de grupos mediáticos, concentró la mayor parte, se llevó la parte del león, de los 1.500 millones de pesos gastados por el gobierno de Mendoza en esos 20 meses. Claro. Y yo creo que ahí, además, cuando uno dice 1.500 millones, tengamos en cuenta otra cosa, el efecto de la inflación. Para pensarlo en términos de hoy, resulta que lo del 2018 hay que multiplicarlo por 3 y la primera parte del 2019 por 2. Entonces, el 2018, a valores actualizados, implicaría que se gastaron 2.450 millones de pesos a valores de hoy. Casi 2.500 millones de pesos, año de ahora, de abril 2021, en hacer autobombo, cuando en realidad, por otra parte, hay tantísimas otros gastos, necesidades, que no se están cubriendo adecuadamente. ¿Qué pensará el sector de salud, no, Marcelo, cuando escucha estos números y ve y 5 años precarizado donde le dicen que no hay plata, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para mencionar esa comparación que vos hacías al comienzo de la presentación, esos 819, casi 19 millones de pesos del año 2018, implica que ese año gastaron 70% más que el presupuesto oficial asignado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. O fue equivalente también al 82%, es decir, ser casi la totalidad del gasto de la legislatura completa con las dos cámaras. O más del doble, es decir, en publicidad y propaganda gastaron más del doble del costo de la Cámara de Senadores. Una cuestión escandalosa, sí, terrible, que paralelamente Suárez nos esté Suárez y todo su equipo de gobierno, la cúpula de la casta partidaria, esté pretendiendo encajarnos una reforma constitucional de reducir la legislatura a una sola cámara para que las leyes se aprueben mucho más rápido, con mucho menos posibilidades de revisión y resistencia popular, cuando a veces nos encaja la mayoría automática por parte del partido gobernante, y entonces pretenden eliminar una cámara de la legislatura con el pretexto del llamado costo de la política, que bueno, por supuesto, creo que por supuesto hay que discutir la cantidad de asesores y el monto de las dietas de los legisladores, ¿no? Eso hay que discutirlo, sin lugar a dudas, pero la solución del costo de la política no es eliminar una cámara, cuando por otra parte se gastan semejantes frioleras de dinero en hacer autobombo de lo que haga o no un gobierno. Que el Estado, por ejemplo, haga mucha publicidad, mucha difusión de todo lo necesario que debemos todos, entre todos, hacer en medio de una pandemia, no me cabe la menor duda. Pero creo que demasiado a menudo esa pauta se utiliza también para condicionar ideológicamente a esos medios concentrados, privados, que lucran con esta pauta oficial, pero que a su vez ven condicionado su discurso a alinear el tratamiento de las noticias en función de la política del partido gobernante, ¿no? Entonces también vemos, es muy claro cómo se ha reducido muy fuertemente en este último tiempo el espíritu crítico por parte del periodismo y sobre todo los periodistas estrella, que podríamos llamar, en los medios hegemónicos. Sí. Y se vio muy claramente en el tramo final de 2019, por ejemplo, en ocasión del conflicto por la ley 7722, ¿no? Totalmente. En donde recién, cuando ya estaba a punto de resignarse, de volvernos la ley después de semejantes movilizaciones populares, recién ahí los medios hegemónicos abrieron un poquitito la puerta para decir lo que todo el mundo sabía porque estaba pasando en la calle. Sí, se ve, ¿no? Y la sociedad también lo sabe, el pueblo lo sabe, ¿no? El pueblo también lo tiene claro. Marcelo, aprovecho que estamos charlando unos minutos y nos corremos un poco de eje, y quería también preguntarte acerca de este repudio de todas las asambleas y activistas ambientales de lo que ha sucedido en Catamarca, ¿no? Con la detención de defensores del agua en Andangalá. Sí, bueno, realmente... Justamente, nosotros habíamos lanzado una convocatoria para mañana ahí frente a la Plaza Independencia, iniciando nuestras acciones semanales. Ahora van a ser mensuales, ¿sí? El primer miércoles de cada mes, y bueno, para ahora abril iba a ser mañana a la mañana, en función de todas las problemáticas nuestras mendocinas y también en apoyo a los compañeros de Chubut. Bueno, por supuesto que ahora lo prioritario es también expresarnos en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras, con el no solamente de la Asamblea del Algarrobo ahí de Andalgalá, sino de todo el pueblo catamarqueño, que se ha visto convulsionado por esta imposición que desde el gobierno provincial, con apoyo del gobierno nacional, están pretendiendo a como de lugar iniciar las operaciones de, digamos, la extracción del megaproyecto minero Agua Rica, que está muy cercano a la localidad de Andalgalá, y que además de manera ilegal, violando medidas cautelares y digamos decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta minera ahora con su nueva composición accionaria de sus dueños, ¿no? Proyecto Mara, pero bueno, básicamente es Agua Rica. Ya han subido las máquinas a perforar el cerro, ya están trabajando como la fase previa, ya casi inmediata previa a iniciar la extracción minera, ¿no? Uh-huh. Así que hay, frente a eso hubo bloqueos de compañeras, compañeros, la situación siguió, una fuertísima militarización y estado policial que se instaló en Andalgalá, enviaron el gobierno provincial una cantidad de efectivos policiales, que misteriosamente cuando se realizó la marcha del sábado, y que terminó habiendo allí, sí, de muchachos, de juventud, desesperada, ya harta de tanto ninguneo, sí, terminó habiendo ahí un ataque, terminó incendiándose la sede de la minera Agua Rica y en Andalgalá, pero como, digamos, hay que verlo en el marco de lo que históricamente y todos estos últimos años y estas últimas semanas en particular venía viendo la actitud por parte del Estado en cuanto a desconocer que lo que estaba haciendo la minera era absolutamente ilegal. Entonces, en vez de proteger el derecho de los andalgalenses y los catamarqueños en general a decidir sobre su territorio y a garantizar sus fuentes de agua y su ambiente en general, todo el ambiente, incluyendo el social, no hicieron nada, y bueno, terminó habiendo el estallido de bronca por parte de algunos, cuando en realidad la convocatoria había sido a realizar la marcha número 584 consecutiva, que desde hace 11 años vienen haciendo todas las semanas una marcha, ¿no? Entonces, bueno, en el día de ayer hubo un montón de detenciones por la mañana de compañeros y compañeras de la Asamblea y que ni siquiera están citados, eran para declarar ayer, sino parece ser que recién para mañana estarían citados a declarar. Pero se los detuvo ya ayer, sin pruebas, digamos, con suma violencia en los domicilios, incluyendo hasta personas, un compañero de 72 años, a quien lo golpearon ferozmente, a él, les allanaron su casa en ausencia de él, le apretaron tremendamente las esposas, por lo cual había quedado muy dolorido. Estoy hablando de una persona de 72 años, ¿no? Sí, sí, sí. Así que realmente el repudio total, ha habido expresiones inclusive por parte del SERPAJ, de Pérez Esquivel, de Nora Cortiñas, de colectivos de la Universidad Nacional de Catamarca, y bueno, en todo el país, en distintas localidades, se están justamente convocando manifestaciones, exigiendo la liberación de los 6 o 7 compañeros detenidos, y que el Estado justamente aborde el tema de la violencia, empezando por ver la violencia perpetrada por la propia minera cuando realiza acciones, está iniciando actividades de una manera ilegal, violando decisiones judiciales. Sí, totalmente, Marcelo. No, habrá que esclarecer también este incendio, porque desde la propia Asamblea han dicho que siempre se ha manifestado de manera pacífica, así que deberá también esclarecerse esa situación, ¿no? Bueno, totalmente repudiable lo que está sucediendo, y seguiremos de cerca entonces, y el miércoles habrá manifestaciones en la Plaza Independencia, bien decías. Así es, el mañana miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, no lo descartamos, estamos, como esto nos ha escalado la situación de una manera muy rápida, estamos evaluando qué otras acciones llevar adelante en apoyo a los compañeros de Andalgalá y todo Catamarca, ¿no? Porque desde Santa María o desde Belén, desde otras localidades, por supuesto, también hay compañeras y compañeros a otras asambleas que están sumamente preocupados, y inclusive desde La Rioja, hace poco de la Asamblea Riojana, habían también viajado allí a Andalgalá para expresar su apoyo. Así que por las redes, por supuesto, y bueno, veremos también físicamente, presencialmente, a qué otro lugar convocamos. Por supuesto que sin ningún espíritu de violar el decreto de necesidad de urgencia, manteniendo el distanciamiento social, manteniendo distancias, uso de barbijo, etcétera. Digo esto, aclaro, para que nadie se sienta disuadido de participar y expresarse allí en la Plaza Independencia, en apoyo a los compañeros de Catamarca, y por supuesto también diciendo, como siempre, que la 7722 no se toca, que seguimos reclamando, nos están debiendo desde hace ya casi 3 años la ley de prohibición del fracking en Mendoza, exigiendo la protección del sistema Leyes Tulumaya, ese sistema de humedales, y un montón de cuestiones más, ¿no? Sí, no, y no dejar también de sacar el ojo a la minera Agua Rica, ¿no?, que pretende instalarse para extraer metales a gran escala muy cerca de Andalgalá también. Exactamente, a muy poquitos kilómetros aguas arriba. Totalmente. Marcelo, te agradecemos mucho de haber charlado estos minutos, y bueno, seguiremos cerca de lo que está sucediendo, y bueno, y también repudio a los gastos del Estado provincial también. Así es, así es. Gastos con los cuales justamente pretenden, y lo hacen muchas veces, silenciar, ningunear todas estas noticias en los medios hegemónicos. Así que bueno, un gran abrazo para vos, Marcos, y para toda la mosquitera y todos los oyentes. Muchísimas gracias, Marcelo, que tengas buen día. Igualmente para vos.